Ya. Fulanito, ¿te acuerdas de ese cantante, no? Que comienza la fiesta, ¿te acuerdas de esa canción, no? ¿Ah? Ya, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy, ¿cierto? La primera clase del curso de negocios jurídicos. Vamos a conversar entonces algunos conceptos generales ya para que obviamente nos vayamos familiarizando. Y lo primero que a lo mejor nosotros podríamos preguntarnos es lo siguiente, mire, ¿por qué nosotros tenemos que estudiar negocios jurídicos? ¿Ya? Y a lo mejor uno podría preguntarse, a ver, ¿en qué se parece, por ejemplo, la compraventa con el matrimonio? Dos instituciones, ¿cierto?, que son totalmente distintas una respecto a la otra. ¿Cuál sería, por ejemplo, la diferencia entre un mandato, ¿cierto?, y el modo de adquirir tradición, ¿cierto?, que obviamente consiste en aquel acto tendiente a transferir ciertos derechos reales? O eventualmente, como dice la diapositiva, ¿cuál es la diferencia entre, o cuál es la semejanza, perdón, cuál es la relación entre un contrato de arrendamiento y un testamento? O sea, parece como canción de Arjona, ¿cierto? Que de repente me echa cuestiones que nada que ver, ¿sabes? ¿Ya? Entonces, fíjense que en ese sentido, si bien son instituciones que las finalidades que buscan son totalmente diversas, ¿cierto? Todas obviamente tienen una semejanza que descansan en un piso. Y fíjense que ese piso básicamente se centra en una manifestación de voluntad tendiente, por tanto, a crear eventualmente un efecto jurídico o una manifestación de voluntad tendiente a crear un vínculo jurídico. ¿Ya? Y ese vínculo jurídico normalmente va a desencadenar en algo. Ese vínculo jurídico va a generar normalmente un derecho, ¿ya? Y donde eventualmente para otra parte también puede generar lo que nosotros vamos a conocer como la obligación, ¿ya? Y cuando obviamente yo hablo de la obligación, me convierto automáticamente en deudor. Y cuando yo tengo un derecho a cobrar algo, ahí nosotros tomamos el rol del acreedor, ¿me entienden? De tal forma de que todo este vínculo jurídico, ¿ya?, parte, ¿cierto?, con un elemento base que es la manifestación de voluntad y que vamos viendo que es una manifestación de voluntad seria. Pero ojo, no basta solamente la manifestación de voluntad para crear estos efectos jurídicos, ¿me entienden?, sino que también ese vínculo jurídico o ese efecto jurídico tiene que perseguir fines lícitos. Y ahí, además de perseguir fines lícitos, también tiene que recaer sobre cosas o hechos que podamos nosotros sobre ellos generar relaciones jurídicas, obviamente con forma de derecho, ¿ya? Y sobre todo, cuando estamos hablando de esta manifestación de voluntad, la voluntad siempre tiene que ser libre, ¿me entienden? Siempre tiene que ser espontánea, y por tanto, lo que yo exteriorizo tiene que guardar relación con lo que efectivamente quería la persona. ¿Ya? Y además, por otro lado, porque por el hecho de ser persona, y ustedes estudiaron en el curso de Introducción al Derecho, uno tiene ciertos atributos que son inherentes a la personalidad, cierto nombre, patrimonio, domicilio, cierto, etcétera. ¿Ya? Bajo esa lógica, yo, muy persona, puedo ser, pero también eventualmente yo puedo tener ciertas características que eventualmente vamos a ir viendo más adelante que se centran básicamente en edad y salud mental, que el código nos dice, a ver, ojo, a ver, muy persona puede ser, pero atendida a su grado de madurez, a su edad o eventualmente a su salud mental, Yo no puedo, por tanto, dejarla que comparezca por sí sola la vía del derecho, sino que yo le tengo que agregar un complemento. Y ese complemento normalmente no lo conocemos nosotros como representante legal. O eventualmente, puede decir el código lo siguiente. A ver, ya, usted es persona, pero a lo mejor usted no tiene un problema mental. ¿Me entiende? Pero tiene eventualmente impulsos que no le permite pensar de forma razonada respecto a los efectos jurídicos que se están provocando. O eventualmente, usted no tiene impulsos, pero sí tiene falta de madurez. Y en ese sentido, nuevamente necesita un complemento para que esa persona que está a su lado vea si efectivamente el acto le conviene o no y la autoriza. Todo eso, si se cumple, bien, felices, cerramos la puerta y chao, ¿entienden? Pero eventualmente, si eso no se cumple, el acto, por tanto, permite ser sancionado con la ineficacia del mismo. O sea, ¿qué es lo que es eso? Que se produce un efecto jurídico que castiga la omisión de todo lo que hemos estado nosotros conversando, provocando el efecto jurídico de que se borre toda esa relación. Y es lo que nosotros vamos a conocer más adelante como la nulidad. ¿Ya? Entonces, fíjense, todo ese piso que nosotros hemos estado conversando, de que yo tengo que tener ciertas aptitudes para comparecer por sí solo en la vía del derecho, que la voluntad tiene que cumplir ciertos requisitos, que el objeto sobre el cual recae la obligación de vida, ¿me entiende?, tiene que cumplir ciertas características, ¿me entiende? Se ven en compraventa, se ven en matrimonio, se ven en todos estos actos jurídicos, y ¿dónde se consolida todo? En la teoría general del negocio jurídico, que es este curso. Por eso le digo, la base, por tanto, o la estructura o los pilares donde va a estar entonces sujeta a esta relación jurídica, y que esta relación jurídica normalmente va a ser un contrato, descansa por tanto en cierto cimiento que es la estructura del negocio jurídico. Y por eso yo les digo que este curso los va a ir penando durante todo el ciclo de civil. Porque cada vez que nosotros estemos hablando de una relación jurídica, y estemos hablando de obligaciones, estemos hablando de testamento, estemos hablando de matrimonio, estemos hablando de compraventa, van a ir haciendo una referencia a esta estructura básica de todo acto jurídico. ¿Me van siguiendo la idea? Es por eso que acto jurídico es el primer ramo que se estudia en civil. Porque una vez que ustedes tienen clara cuál es la estructura de acto jurídico, después van a saber sobre qué cosas va a recaer una manifestación de voluntad tendiente a crear las obligaciones. Y por eso viene el curso de objetos después. Una vez que tienen claro cómo está estructurado el acto jurídico, después van a ir estudiando con detalle lo que nace a propósito del acto jurídico, las obligaciones, un curso totalmente distinto. Después van a estudiar la fuente de las obligaciones, o una de las fuentes, los contratos. Y después van a estudiar la relación de familia de esos sujetos, que va como por camino aparte, ¿me entienden? Pero también, posteriormente, nos vamos a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que pasa si esa persona se murió? ¿Qué es lo que pasa con esa relación jurídica? Desemboca en el derecho sucesorio. Por eso el civil tiene esa línea. Es como la evolución, ¿me entienden? Nace, se desarrolla y muere, ¿me entienden? Es básicamente esa la línea del acto jurídico, y por eso partimos con lo básico. Para hablar, por tanto, entonces, de manifestación de voluntad tendiente a crear derechos y obligaciones, tenemos que estudiar entonces todas estas ideas previas a este semestre. ¿Se va entendiendo? Entonces, sigamos. Bajo esa idea, lo primero que tenemos que tener claro es que cuando nosotros estamos hablando de acto jurídico, tenemos que volver mucho más atrás y tenemos que hablar de los orígenes de todo esto. Y cuando nosotros estamos hablando de los orígenes, ¿me entiende? Tenemos que tener presente de que un acto jurídico es una manifestación de voluntad. Vamos a ir viendo más adelante. Pero como fue una manifestación de voluntad, es algo mucho más simple, o se vincula con algo, perdón, mucho más simple, que es un simple hecho. Por tanto, celebrar un contrato es un hecho, ¿me entienden? Celebrar una compraventa es un hecho. Pagar una suma de dinero es un hecho. Cumplir una obligación es un hecho. Pero resulta de que, en principio, ¿qué es un hecho? Mire, estamos partiendo por algo muy, muy simple, estimado Boris. Una consulta súper básica. ¿Por qué el curso se llama negocio jurídico y no acto jurídico? ¡Ah! Vamos para allá. Vamos para allá. ¿Ya? Mira, Partamos entonces por lo básico. ¿Qué es un hecho? Y un hecho es todo aquello que sucede en la naturaleza. ¿Me entienden? Una situación. Toda situación que ocurre en la naturaleza. Pero ese hecho, miren, partamos algo por algo bien simple. Lamentablemente no traje un plumón, entonces a mí me gusta utilizar el plumón. Escúchame, Jorge, Raúl, miren, al cual. No importa, yo traje una manzana. Muchas gracias, Jorge, no te preocupes. Gracias, Raúl. Entonces, miren, si nosotros entonces estamos hablando de lo básico, hablamos entonces del hecho, ¿cierto? Y ya sabemos que el hecho es todo aquello que ocurre, obviamente, en la naturaleza. Pero los hechos pueden tener básicamente dos orígenes, ¿me entienden? Un hecho que puede ser provocado por la naturaleza, ¿ya? Y un hecho que es básicamente provocado por el hombre, ¿ya? Bajo esa estructura de que el hecho puede ser provocado por la naturaleza, ¿me entienden? Y por el hombre, nosotros podemos entonces tener presente de que hay hechos provocados por la naturaleza, ¿me entienden? Que pueden ser jurídicos, ¿ya? Como también hay hechos creados por la naturaleza que son no jurídicos. ¿Me pueden citar un ejemplo de un hecho de la naturaleza no jurídico? No jurídico me refiero a que no produce ninguna consecuencia jurídica. Llover. Llover. En principio, ¿cierto? La lluvia es un hecho no jurídico. Bien, ¿algún otro ejemplo? La caída de la hoja en otoño. Caída de hoja en otoño. Pero qué poético, Jorge, ¿cierto? Entonces, caída, ¿cierto? Hojas, ya. ¿Y un hecho de la naturaleza jurídico? De fallecimiento o nacimiento de la persona. Muy bien, ¿cierto? Nacimiento o fallecimiento. Porque obviamente el nacimiento es un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque obviamente con el nacimiento comienza la existencia legal de una persona, ¿me entiendes? Empieza a operar los atributos de la personalidad, ¿me entiendes? Etcétera. Y el fallecimiento con mayor razón. El fallecimiento obviamente provoca el fin de la persona natural, pero puede dar origen a la operatividad de todo un estatuto jurídico que efectivamente el derecho sucesorio. Bien, ¿algún otro hecho jurídico que se le ocurra? ¿Algún otro hecho natural jurídico que se le ocurra? Sí, en el sentido del aluvión entendido para los ojos del Código Civil, que no es el mismo aluvión que conocemos en la práctica, ¿me entiendes? No, claro, sí. Porque el aluvión del Código Civil es un retiro lento e imperceptible de las aguas que deja una parte en seco, ¿me entienden? Y obviamente la parte que permanentemente queda en seco accede a la propiedad, obviamente, el propietario riverano, dice el Código. No es como el aluvión que se ve en Santiago que a cierto tiempo en el norte que va y arrasa con todo. Porque se lo conoce el Código como abulsión. Pero en ese sentido, tú estás en lo correcto, ¿ya? Entonces agreguemos acá el aluvión, ¿ya? ¿Algún otro? Ahí viene más el nacimiento de una isla. Sí. Cosas más que... Sí, que efectivamente. Que puede haber... Ocupas accesión en términos generales, sí. Bien. Pero miren, hay otro hecho jurídico de la naturaleza que incluso... que es súper aplicado, ¿me entienden? Pero de repente uno no se da cuenta que efectivamente produce consecuencias jurídicas. Miren, el tiempo. El tiempo es un hecho de naturaleza jurídico que puede provocar algo tan simple como la extinción de un derecho. Manuel, te presto mi lápiz, pero hasta las 10 de la noche. Eso quiere decir que a las 10 uno ya no tiene la posibilidad de ocuparlo y me lo tiene que devolver. ¿Me entienden? Como también el tiempo puede provocar la adquisición eventual de un derecho, que es lo que conocieron ustedes eventualmente en romano como la usucapión adquisitiva, ¿me entienden? La posibilidad de adquirir derechos cuando yo los poseo durante cierto tiempo, prescripción, ¿se entiende? Pero también los hechos del hombre, por otro lado, pueden ser hechos del hombre básicamente jurídicos y no jurídicos, ¿ya? Y en ese sentido, el hecho del hombre jurídico y no jurídico, básicamente hay algunos autores que lo entienden de la siguiente forma. Hecho del hombre jurídico es aquel que obviamente busca provocar consecuencias jurídicas y es lo que nosotros conocemos entonces como acto jurídico. De tal forma que acto jurídico, ¿qué es lo que es? Es un hecho del hombre jurídico. ¿Por qué? Porque el hombre lo creó o lo realizó para que se provocaran consecuencias jurídicas. ¿Me entienden? Pero también hay hechos del hombre no jurídicos, ¿me entienden? No jurídicos, que en ese sentido, por ejemplo, sería eventualmente correr, ¿me entienden? Comer. Correr, comer, etc. ¿Ya? Otros autores dicen lo siguiente. El hecho del hombre puede ser básicamente voluntario e involuntario. El hecho del hombre, esto es como una segunda lectura. El hecho del hombre voluntario es el creado con la intención de provocar consecuencias jurídicas, que sería, por tanto, el acto jurídico. Y el involuntario sería la generación de un, la generación de un delito. ¿Por qué? Porque uno puede decir, a ver, si yo quiero matar a una persona, tiene que haber una voluntad, obviamente, de querer quitarle la vida, ¿cierto? Claro, efectivamente. Pero, obviamente, el actor no tiene la intención de que se le aplique una sanción penal. ¿Me entienden? Por ello, bajo esa lectura, un delito o un cuasi delito sería, por tanto, un hecho del hombre involuntario. Involuntario desde el punto de vista de la aplicación de la sanción. ¿Se va entendiendo? Como también sería un hecho del hombre involuntario aquellos creados por aquellos provocados por personas que no tienen la posibilidad de actuar por sí solos en la vía del derecho. El loco, el demente, como dice el código. ¿Se va entendiendo? En consecuencia, a nuestro código civil, los hechos del hombre no jurídicos o los hechos no jurídicos de la naturaleza no le interesan. A nuestro código civil le interesa obviamente los hechos naturales del hombre que provocan consecuencias jurídicas. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar básicamente en este curso. Vamos a estudiar hecho del hombre voluntario, ¿me entienden? Con la intención de, por tanto, crear consecuencias jurídicas. Y eso es lo que se conoce en términos generales como acto jurídico. ¿Me sigue la idea? Siguiendo entonces con esa idea, ¿ya? Ese acto jurídico, como dice la diapositiva, puede consistir en actos positivos, ¿cierto? Como también en un acto negativo. Hacer o no hacer algo, pero con la intención de provocar consecuencias jurídicas. Manuel, yo me comprometo que en mi calidad de vecino, yo voy a construir una pared divisoria, pero no de ladrillo, sino que yo me voy a obligar a construir una de madera, pero que no supere, por ejemplo, 5 metros de altura. Ahí, por ejemplo, tenemos una mezcla entre una obligación de hacer, pero también hay una abstención. Yo me obligo a construir un muro de madera o una pared de madera, pero que no supere 5 metros. ¿Se va entendiendo? Y además me obligo a no plantar ningún árbol, otra obligación de no hacer. Como también me obligo a que eventualmente, producto de la colisión que nosotros tuvimos en calle Carrera, en Concepción, yo me obligo a que, producto del daño a tu vehículo, voló en 5 millones de pesos, ¿me entienden? Te voy a pagar una suma de dinero o eventualmente te voy a entregar una moto, ¿me entienden? Y ahí estamos hablando de un dar una cosa. Por eso, el acto jurídico siempre va a desembocar en algo. En un dar, en un hacer o en un no hacer algo. ¿Me van siguiendo la idea? Esa es la finalidad que vamos a ir viendo, por tanto, más adelante. Pero aquí entonces viene lo que nos preguntaba su compañero, ¿cierto? Camilo. Y nos decía lo siguiente. A ver, ¿Pero por qué el curso se llama negocio jurídico y no acto jurídico? Porque bien, el concepto de acto jurídico es el concepto de que comúnmente se estudia en las universidades, ¿ya? Como manifestación de voluntad tendiente a crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Ese es como el concepto clásico, que ahí aparece en la diapos y va a aparecer en el apunte, ¿ya? Pero ocurre de que el concepto de negocio jurídico versus el concepto, entonces, de acto jurídico, viene, por tanto, a pulir un poco el concepto. Porque, ojo, la doctrina, que básicamente aquí está el origen de la doctrina, básicamente Alemania, ¿me entiendes? Después tomado por Brasil, Italia, también España, nos indica lo siguiente. De que cuando nosotros estamos hablando del negocio jurídico, ¿ya? Es una manifestación de voluntad tendiente a crear, modificar el tenido y obligaciones. A ver, pero, profe, está diciendo lo mismo de acto jurídico. Sí, pero esa creación, modificación o extinción es lo realmente querido por las partes del tiempo contratar. ¿Se entiende? En lo realmente querido. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de un negocio jurídico, son, por tanto, manifestaciones de voluntades destinadas a buscar ciertas finalidades o provocar ciertos efectos que las partes realmente quieren. Un mutuo acuerdo, voluntad. Y es porque las partes al celebrar el contrato buscaban ese efecto. En consecuencia, si yo te vendo en estos momentos, Manuel, una moto, técnicamente estaríamos celebrando un negocio jurídico. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad tiene por objeto, por tu lado, hacerte dueño de la moto y por mi lado obtener una suma de dinero. ¿Se entiende? Pero por otro lado, tenemos otros actos que provocan consecuencias jurídicas, pero no necesariamente esas consecuencias jurídicas eran buscadas por las partes, sino que son solamente consecuencias de su celebración. Por ejemplo, el reconocimiento de un hijo. El reconocimiento de un hijo, ¿ya? Es un acto unilateral, vamos a ir viendo, se requiere solamente de la voluntad de la persona quien va a hacer el reconocimiento y no requiere de ninguna manifestación del reconocido, ¿ya? Y en ese sentido, no es un negocio jurídico, sino que es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque esa persona solamente reconoce, pero las consecuencias jurídicas de ese reconocimiento no necesariamente son las buscadas por él. ¿Se entiende? Por tanto, la obligación de pagar, por ejemplo, la pensión de alimentos, ¿me entiende? Si usted se muere, que se aplique la regla del derecho sucesoral, la patria potestad, etc. Son consecuencias de ese reconocimiento, pero no son buscadas o no eran los fines buscados efectivamente por esa persona. ¿Se entiende la diferencia, no? Entre acto y negocio. De tal forma que ambos son manifestaciones de voluntad. Pero, la diferencia es que los efectos del negocio jurídico son los queridos por las partes. En cambio, los efectos del acto jurídico son los efectos que establece la ley. ¿Se entiende? Por eso el matrimonio no puede ser considerado, si lo entendiéramos como un contrato, que en Chile se entiende más que nada como un acto de Estado, ¿me entiendes? Si nosotros entonces habláramos del matrimonio como contrato, el matrimonio no sería técnicamente un negocio jurídico, porque los efectos del matrimonio no los pueden establecer directamente los contrayentes, sino que el matrimonio básicamente tiene el siguiente camino. ¿Quieres contraer matrimonio? Sí, tú, sí, ya. Perfecto, te declaro casado, pero todos los efectos jurídicos del matrimonio están establecidos por el legislador. Por tanto, sería un acto jurídico más que un negocio. O sea, Laura, profesor, en el negocio jurídico sí o sí tiene que haber más de dos personas estén de acuerdo? No necesariamente, no necesariamente. Porque en el testamento también sería un negocio jurídico, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque cuando yo testo voy a decir, mira, quiero dejar mi bien a cierta persona, quiero que se distribuyan de tal forma. Eso es un negocio jurídico. ¿Por qué? Porque los efectos de ese testamento son los realmente queridos por el testador. Por tanto, puede ser formado por una persona como puede ser formado por dos o más. Lo importante es que los efectos son los realmente queridos por ellos. Si los efectos los establece la ley, hablamos técnicamente de un acto jurídico. ¿Se entiende la diferencia? Se centra en los efectos la diferencia. Estimado, ¿te llamas Clarita? No, sí. Perfecto. Entonces, miren, algunos autores básicamente dicen que esta diferencia de acto y negocio jurídico básicamente es netamente teórico, no tiene asidero en la realidad, ¿me entienden? Pero que esto goza, como dice la diapositiva, de total abstracción, ¿me entiendes? Sí, puede ser. Pero fíjense que el concepto de negocio jurídico el día de hoy se reconoce básicamente en derecho comparado, se reconoce efectivamente la jurisprudencia cuando se remite, por ejemplo, a ciertas instituciones, ¿ya? Pero, para efecto de este curso, nosotros vamos a utilizar como sinónimo el concepto de acto jurídico y el concepto de negocio, ¿ya? Para que no nos confundamos de que cuando yo hable de acto o negocio, ustedes estén automáticamente haciendo esa diferencia conceptual, ¿ya? Vamos nosotros a seguir apegados a la noción clásica. Y la noción clásica es hablar en términos generales de acto jurídico como manifestación de voluntad tendiente a crear derechos y obligaciones, sean que esos efectos estén establecidos en la ley o sean que esos efectos estén establecidos efectivamente en el acto que establecieron las partes. Vamos a utilizar en términos sinónimos el concepto de acto y negocio jurídico. Por eso, en más de alguna parte en esta diapositiva, yo me remito al negocio jurídico, ¿ya? Y después hablo del acto jurídico. Pero no se preocupen, que para efecto de este curso va a ser una terminología sinónima. ¿Estamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí. Perfecto. Entonces, miren, si nosotros seguimos avanzando, ya habíamos entonces conversado que existen hechos jurídicos y no jurídicos, ¿cierto? ¿Ya? Cuando nosotros estamos entonces hablando de un hecho jurídico, miren, tenemos un concepto. El hecho jurídico sería en consecuencia cualquier suceso, ¿cierto? De la naturaleza o del hombre que obviamente origina efectos jurídicos, ¿ya? Ese hecho jurídico puede ser simple, como eventualmente puede ser complejo, porque vamos a ir viendo que eventualmente un hecho jurídico puede ser eventualmente simple, como por ejemplo sería la muerte de una persona, que es un hecho simple, ¿me entienden? Como también puede ser un hecho eventualmente complejo. Básicamente podría ser eventualmente, por ejemplo, una aluvión, ¿me entienden? Unido a eventualmente, por ejemplo, a una transferencia de lo que accede a esa cosa. Básicamente lo que tú adquiriste por esa accesión, posteriormente entonces tú lo estás vendiendo. Puede ser, por tanto, una mezcla de varios hechos o puede ser solamente uno. Lo importante es que efectivamente provoque estos efectos jurídicos. Ya habíamos dicho, entonces, en virtud de esta explicación que hicimos en la pizarra, ¿cierto? Que el hecho jurídico puede ser natural, como también habíamos dicho que puede ser voluntario. Básicamente estamos repasando lo mismo, ¿cierto? Y aparece en la diapositiva. Ya le había dicho de que existen hechos voluntarios sin la intención de provocar efectos jurídicos como los delitos o cuasi delitos, ¿me entiendes? Ya habíamos dicho de que obviamente el que roba no quiere que lo sancionen, pero es un hecho voluntario, pero sin la intención de provocar los efectos jurídicos que se te aplique el Código Penal, ¿cierto? Esos son sin la intención de producir efectos jurídicos y los voluntarios con la intención de producir efectos jurídicos. La compraventa. La compraventa que es más claro que es un hecho voluntario con la intención de provocar efectos jurídicos, ¿cierto? Y aquí aparece lo que habíamos conversado, de que el profesor Carlos Ducci, en su libro, ¿cierto?, de Derecho Civil, Parte General, establece la misma clasificación, pero con esta matiz dependiendo si la voluntad está consciente o no. El profesor Ducci dice de que los hechos jurídicos voluntarios son aquellos creados por la persona que es plenamente capaz, ¿me entienden? Y los hechos jurídicos involuntarios son aquellas personas que básicamente adolecen de una situación que no les permite actuar por sí solo en la vida del derecho. Por tanto, para el profesor Ducci, el hecho jurídico involuntario serían los actos realizados por los locos, los dementes, para los ojos del Código Civil. Y los voluntarios son aquellas personas que obviamente no tienen ninguna situación de incapacidad, como vamos a seguir viendo más allá. ¿Ya? Esos son dos matices. Los hechos pueden ser también, siempre desde el punto de vista de los hechos jurídicos, pueden ser positivos o negativos. ¿Qué significa positivo o negativo? Significa hacer o no hacer algo. ¿Me entienden? ¿Me podrían citar un ejemplo de un hecho jurídico, obviamente voluntario, y positivo? ¿Un ejemplo de un hecho? Recuerden que solamente estamos hablando de hechos jurídicos. ¿Un testamento? ¿Perdón? ¿Quién? ¿Un testamento? Obviamente, ¿cierto? Ahí estamos hablando de un hecho jurídico voluntario y obviamente positivo. ¿Por qué? Porque tú en el testamento te vas a establecer cómo se va a dividir, obviamente, lo que se denomina como masa hereditaria. Bien, ¿algún otro ejemplo? ¿Un arrendamiento? Un arrendamiento, efectivamente. ¿Qué cosa más simple que un arrendamiento? Una persona entrega una cosa y el otro se obliga a pagar una suma de dinero denominada precio-renta. Una compraventa. Bien, la compraventa también, clarito. Pero se le... ¿Perdón? Como dato, préstamo gratuito de uso, correctísimo. ¿Como mandato? Mandato, también. Pero ahora, a ese comodato o a ese mandato, agréguenle un hecho negativo. Y un hecho negativo consiste en que una persona no hace algo. Lo positivo consiste en hacer. Lo negativo consiste en una abstención. A ese comodato, Jonathan, a ese mandato, se me olvidó tu nombre. ¿Tú de qué estás al fondo? Matías Ayala. A ese mandato, a ese comodato, agréguenle un hecho negativo. Agréguenle algo al contrato. ¿Y si a un arrendamiento le prohíben ejercer labores comerciales? ¿Que sea solamente uso domiciliario? Clarito. En ese sentido, miren, yo le arriendo a Raúl una propiedad, pero Raúl se obliga a que la propiedad solamente va a ser utilizada como casa de habitación y obviamente no utilizar el garage como un almacén de provisiones. Clarito, se obliga a un no hacer algo. ¿Qué es el no hacer? No instalar el almacén de provisiones. ¿Algún otro ejemplo? Prohibición de modificaciones, ya sea no se va a poder hacer una ampliación. También, el arrendatario no va a poder hacer ampliación de la cocina. El arrendatario no va a poder cambiar la forma de la cosa arrendada. Obligación de no hacer. Jonathan, ¿alguna duda? ¿Algún ejemplo? En el comodato podría ser un recinto deportivo. ¿Ya? ¿Cierto? Que fue dado un comodato por una forestal en ¿ya? el campo. ¿Ya? Donde la forestal le indica que no pueden hacer uso del recinto de la cancha de fútbol. Exacto. Por ejemplo, que no sea para otros fines que sea el deporte. Exacto. Por ejemplo, En materia municipal hay hartos comodatos que se celebran sobre todo con instituciones sociales y de repente, yo fui asesor jurídico de una municipalidad un buen perdeñito y en ocasiones nosotros también establecíamos obligaciones de no hacer que básicamente buscaban que se cumplieran con la finalidad social y no se utilizaran, por ejemplo, para finalidades políticas, ¿me entiendes? Entonces nosotros decíamos que, por ejemplo, La sede social se podía utilizar para finalidades propias de la Junta de Vecinos, pero en ningún caso entonces para reunión de partidos políticos, meter esas cosas. Ahí también habían hechos negativos, obligaciones de no ser. Alcohol en un recinto deportivo. ¿Perdón? La prohibición del uso del alcohol en un recinto deportivo. Exacto, exacto. Sí, yo te presto la cancha, pero obviamente en esta cancha cuando ustedes realicen sus actividades no se puede vender alcohol. Perfecto. Con un edificio, por ejemplo, abriendo un departamento, no hacer fiesta. También. Efectivamente, obligaciones de hacer. Por eso todo lo negativo consiste en una abstención. Todo lo positivo consiste en un hacer algo. ¿Me entienden? Entonces, los hechos ya habíamos dicho que son naturales o voluntarios. Y los hechos jurídicos voluntarios son los actos o negocios jurídicos de acuerdo a lo que nosotros habíamos hablado. ¿Cierto? Estos hechos pueden ser positivos o negativos. Como también pueden ser, miren, constitutivo, extintivo o también impeditivo. En términos generales, ¿qué es lo que significa que estemos frente a un hecho constitutivo? Bien sencillo, viene a crear una situación jurídica nueva que no existía con anterioridad. En consecuencia, cuando nosotros entonces estamos celebrando... Por ejemplo, o cuando nosotros, por ejemplo, estamos hablando de... reconocimiento paternidad. De un reconocimiento, efectivamente, sí. Aunque técnicamente es un acto declarativo que se retrotrae a la época de la concepción. Sí, ¿entiendes? Tiene razón. Cuando estamos hablando de un hecho constitutivo, estamos hablando de una creación de una situación jurídica nueva que con anterioridad no existía. Como por ejemplo, algo tan sencillo como ir caminando en la playa, ¿ya? Y encontrar un cochayuyo seco que no le pertenecía a nadie. Y lo tomaste y te lo quisiste llevar para la casa. Jurídicamente, tú te convertiste en dueño de ese cochayuyo y opera, por tanto, un modo de adquirir que se denomina ocupación. La ocupación es el modo de adquirir las cosas que no pertenecen a nadie. Básicamente con dos requisitos, que no esté prohibido por el derecho internacional, ¿cierto? Y que básicamente no esté prohibido por la ley. Y hasta donde yo sé, tomar un cochayuyo y llevárselo para la casa, no pasa nada, ¿me entiendes? Ahí estamos hablando de un hecho constitutivo, ¿por qué? Porque crea una situación jurídica nueva que con anterioridad no existía. ¿Dudas, Gabriel? Crea un derecho, entonces. Crea un derecho, claro, en virtud de esa manifestación de voluntad, crea, por tanto, esta situación jurídica nueva. Porque obviamente, si yo tomo el cochayuyo y lo lanzo al agua, claramente no hay una intención de convertirse en dueño. Distinta es la situación, si tú lo tomas, lo colocas en tu mochila y obviamente después te lo preparas como ensalada. ¿Se va entendiendo? Hay que ir viendo siempre el contexto de el por qué tomaste el objeto. Porque siempre va unido a una intención de querer convertirte en dueño. Por tanto, si tocaste un palo en la playa y lo lanzaste, o una piedra, ¿me entiendes? Ahí no hay una intención de crear una situación jurídica nueva. Es simplemente un hecho del hombre no jurídico. ¿Me sigue la idea? Ahora, si lo comparo el coche de vivo con una cadenita de oro. ¿Ya? Con un nombre. ¿Perdón? Con un nombre. Con un nombre. ¿Ya? Naturalmente tiene un dueño. Exactamente. El dueño la extravió. Exactamente. Y usted se está apropiando indebidamente de algo que le pertenecía a otra persona. No sé si indebido, pero con claros indicios de que el objeto tiene dueño. Y con el conocimiento, sí, de que tiene el dueño. En principio con indicios. Ajá. Con indicios, ¿sí? ¿Sí? En esa situación se provoca otro efecto jurídico. Ya el otro semestre... si todo sale bien, te va a tocar el curso objeto, ¿ya? Y ahí, para tú convertirte en dueño de un objeto por ocupación, tiene que, obviamente, ser un objeto que no pertenezca a nadie. Y obviamente, las cosas que no pertenecen a nadie, hay que ir viéndolas caso a caso, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo en la playa encontrarte un cochayuyo que encontrarte una cadenita de oro que diga Manuel, o encontrarte una cámara fotográfica, ¿cierto?, en la playa, porque claramente del mar no salen las cámaras, ¿cierto? Por eso, cuando opera, para que opere la ocupación, tienen que ser objetos que no pertenecen a nadie, ya sea porque nunca tuvieron dueño, y por eso te decía, indicios, o porque el dueño las abandonó. ¿Me entiendes? Porque resulta que no es lo mismo encontrarte una cadenita de oro en la playa o acá en la universidad versus encontrarte la cadenita de oro en el basurero. Porque ahí ya hay, al menos, te puede proteger la buena fe. Porque si yo veo que hay una cadena de oro botada en el basurero, yo puedo decir, bueno, pareciera que la botaron, ¿cierto? Distinta la cuestión si la cadena de oro me la encuentro en el estacionamiento. Porque claramente nadie anda botando cadenas de oro, sí, ¿cierto? Sería. Al menos en el estacionamiento de la universidad. ¿Se entiende? Sí. Laura, ¿tú tenías una duda? ¿Y qué pasa con... se han dado situaciones en que hay personas que encuentran, no sé, un bolso con dinero? Sí. Pero sin identificación, sin nada. En ese caso, ¿puedo yo hacerme dueño de eso? Jurídicamente sí, cumpliendo los plazos de prescripción. ¿Me entiendes? Jurídicamente sí, pero tendrían que pasar 10 años. ¿Pero alguien tendría que reclamar eso? ¿O cómo sabes? Tú lo reclamas. Tú reclamas la calidad de dueño sobre ese objeto. Pero tendrías que, con nuestro sistema, tendrías que tú demandar al que supuestamente era el dueño. Enlarga la vuelta. Por eso es importante tener claro que los objetos que se encuentran en la calle... Hay objetos que se encuentran en la calle y hay objetos. El mismo código dice cuando hay moneda encontrada en la calle, ya esa cuestión no pertenece a nadie. El mismo código dice son cosas que están ahí, una moneda de 500, por ejemplo. Pero no es lo mismo una moneda de 500 que un fajo de billetes de 20. ¿Me entiendes? Que hay que ir viéndolo entonces en el caso a caso. Lo importante ahora, ¿sabes lo que es? Es que tú al momento de adquirir el objeto y querer convertirte en dueño, ni siquiera te pasaste el rollo de que el objeto tenía o no tenía dueño. Tú lo tomaste con la absoluta convicción de que el objeto no tenía dueño, de que el objeto no tenía dueño. Y si el objeto realmente no tiene dueño, tú te conviertes en dueño. Pero aún así, si estás convencida y el objeto realmente tenía dueño, pero al dueño, por ejemplo, se le perdió, no te vas a convertir en dueña, pero el Código Civil va a reconocer esa figura y te va a dejar comportarte como dueña, y es lo que nosotros conocemos como posesión, que en el futuro te permite adquirir el dominio por prescripción. Esa es la vuelta. ¿Me cachai más o menos? Una vuelta de 10 añitos, ¿no? ¿Ah? Una vuelta de 10 añitos. Depende. Depende de las características de esa posesión, porque podría ser 2 años, 5 o 10. Pero eso dejémoslo para otro segmento. ¿Ya? Bueno, sí. Jonathan, ¿no tenía alguna duda? ¿Alguien más? Yo. ¿Sí? Y respecto a los animales, ¿qué pasa? Por ejemplo, una mascota, un perro. Depende del animal también. También bueno, depende del animal. Porque el mismo código reconoce, solamente estamos hablando al ojo del Código Civil, ¿eh? El Código Civil reconoce básicamente tres clases de animales. Animales bravíos salvajes, animales domesticados y animales domésticos. ¿Ya? Animales bravíos salvajes son los que viven solo, por su naturaleza, alejados del hombre. ¿Me entienden? Un puma. ¿Ya? Esos son, para los ojos del código, insisto, son cosas que no pertenecen a nadie, y por tanto cualquier persona, en la medida que el puma no lo guarda, ¿me entienden? Se lo puede tomar y llevar para la casa. ¿Ya? Cuando ese animalito ya se acostumbra contigo, pero por su naturaleza es libre, pero ya te reconoce, duerme contigo, ¿me entiendes? Y vive contigo, se convierte en un animal domesticado y que se sujeta a la regla del derecho común como cualquier objeto que nosotros tengamos, de tal forma que yo lo puedo vender, ¿me entiendes? Si yo me muero, se puede, por tanto, transmitir la propiedad, etc. ¿Ya? Y el doméstico, el que obviamente, por su naturaleza, vive con nosotros, como el perro y el gato, que se somete al mismo estatuto jurídico. ¿Me entiendes? Entonces, por eso digo, depende del animal. Porque si tú te encuentras en la calle un gato que está cochinito, ¿me entiendes? Que vive al lado, a lo mejor, de un poste de la luz, uno podría decir, este gatito es callejero, ¿me entiendes? Este gatito no es de nadie. distinta la cuestión. Si tú te encuentras un gato que está brillante, ¿me entiendes? Gordo como chancho, ¿me entiendes? Y más encima con collar. Que claramente uno puede decir, ah, este animal está perdido. Sobre todo con el comportamiento que tiene, que de repente, sobre todo los perritos se ven medio desorientados, ¿cierto? Cuando se pierden. Empieza a seguir, ¿cierto? Y por eso, hay que ir viendo siempre el caso a caso. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Alguna duda? ¿Raúl tiene alguna duda? No. ¿No? ¿Manuel? No. ¿Francisca? No, ¿no? ¿No? Miren, los hechos también, ya sabemos cuáles son los constitutivos que crean una situación jurídica nueva, ¿cierto? Los hechos extintivos es totalmente lo contrario. Son aquellos que obviamente vienen a extinguir una situación que se estaba dando. Típico ejemplo de hecho extintivo es aquel que se vincula normalmente con el plazo extintivo. El plazo extintivo es aquel que transcurrió y se extingue un derecho. El ejemplo que citaba yo con Manuel hace un par de minutos atrás. Manuel, te presto el lápiz, ningún problema, pero me lo devuelves a las 10 de la noche antes que termine la clase. Por tanto, ¿hasta cuándo Manuel puede válidamente utilizar este lápiz? Hasta obviamente las 21:59:59, ¿cierto? Porque obviamente llegando a las 10, automáticamente se extingue esa relación jurídica y nace, por tanto, el deber de devolver el objeto. El hecho extintivo es aquel, por tanto, que viene a dejar sin efecto una relación jurídica. Hecho extintivo también puede ser el siguiente. ¿Sabes qué, Manuel? Me gusta. Mira, yo te quería comprar el auto, sí. Y tú me lo vendiste. Pero la verdad que nunca quedé conforme con el vehículo. Te lo compré porque lo necesitaba, pero la verdad que nunca quedé conforme. Y Manuel me dice, pucha Cristo, ¿sabes qué? Era mi vehículo regalón. Y siempre quedé con esa bala pasada de que te lo vendí. Bueno, ¿y qué hacemos entonces? Dejemos sin efecto la compraventa, ¿me entiendes? Y ahí se celebra lo que se conoce jurídicamente como resiliación del contrato, ¿ya? La resiliación tiene por objeto dejar sin efecto derechos y obligaciones. ¿Y qué es lo que es la resiliación? Un hecho extintivo. Porque viene a dejar sin efecto el contrato. Y el hecho impeditivo, como su nombre le indica, es aquel hecho que atendía a sus características viene a provocar que no se pueda cumplir con los efectos deseados por las partes. ¿Y por qué se viene impedido? Porque, como su nombre lo indica, impide que los efectos normales se estén provocando. Y ahí, básicamente, estamos hablando, por ejemplo, respecto de la declaración de nulidad de un acto o contrato. ¿Me van siguiendo la idea? ¿Alguna duda? ¿Un ejemplo de eso, profesor? La declaración de nulidad de un contrato, mira, podría ser que eventualmente puede darse una situación bien, bien sencilla. Tú, Manuel, celebras una compraventa con Juan, ¿me entiendes? Y Juan, a la época de la celebración del contrato, ¿ya? Le afectaba una demencia senil. En ese sentido, como a Juan le afecta la demencia senil, automáticamente el código lo trata como incapaz. Y por tanto, Juan no puede actuar por sí solo en la vía del derecho, sino que Juan debería haber actuado a través de su representante legal. Como el representante legal no actuó, ese acto, por tanto, es susceptible de ser declarado nulo. Y por tanto, la declaración de nulidad es un hecho impeditivo. ¿Por qué? Porque la finalidad propia, la compraventa, que es entregar la cosa y pagar el precio, no se va a poder provocar. ¿Por qué? Porque el hecho impeditivo provoca que se borre toda existencia del acto. Ese impeditivo finalmente lo que determina es que se concrete la acción. Exacto. No provoca el efecto de que... claro, el efecto de que lo deseado por las partes no va a poder eventualmente concretarse o adquirir eficacia. Efectivamente. Gracias. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, miren, vamos al concepto Vamos al concepto, a dos conceptos clásicos de lo que nosotros podemos entender entonces por acto jurídico. El primer concepto clásico, clásico, clásico, que básicamente viene tratado, viene del Tratado de Derecho Civil. El típico libro grandote, ¿cierto? Alessandro y Somarrío Danovich. Lo han visto, ¿no? El Tratado de Derecho Civil, un libro grandote, son dos tomos, entonces, un libro que uno lo ve, claro, oye, son dos tomos, uno se asusta, pero es un libro antiguo, antiguo, pero muy, muy, muy bien explicado. Muy, muy bien explicado. Y en ese sentido, la redacción de ese libro tiene la gracia de el talento que tenían los grandes, ¿me entienden? No sé si ustedes han escuchado más de alguna ocasión a Alessandri, ¿me entienden? Han escuchado a Somarriba, a Claro Solar y a Vodanovich, Antonio Vodanovich como el animador, ¿me entienden? Pero tenía la ventaja de que su explicación era muy, muy clara. Muy, muy clara. Entonces, si ustedes también tienen dudas respecto a esta materia, no teman de consultar en el tratado. Porque el tratado, de repente, en esas explicaciones, es muy, muy claro. Muy, muy claro y súper, súper fácil de entender. Con el debido cuidado de que, obviamente, Alessandri y Somarriba Vodanovich se nos murieron hace rato y, por tanto, el libro no lo han actualizado. ¿Entienden? Tienen que tener cuidado con eso nomás, pero para las explicaciones básicas, ningún problema. Miren, por tanto, cuando nosotros estamos hablando del concepto entonces de acto jurídico, fíjense que parte ambos conceptos, este es el concepto del profesor Vial del Río, que va a estar en el libro que yo les recomendé, y este es el concepto básicamente clásico tomado del tratado. Fíjense cómo parten ambas, porque la base de toda esta cuestión es el querer hacer algo. Y por tanto, siempre vamos a hablar de una manifestación de voluntad. Una manifestación de voluntad encaminada a buscar ciertos fines. Y la manifestación de voluntad está encaminada ya sea a crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. O, por decirlo de alguna forma, crear, modificar, extinguir una relación jurídica. Por tanto, fíjense, el piso de todo esto es la voluntad. Sin voluntad, nosotros no podemos hablar de acto jurídico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un principio de libertad contractual. Las personas son libres para contratar o no. Pero cuando quieren contratar, tiene que haber una manifestación de voluntad y sobre todo tiene que haber una manifestación de voluntad exteriorizada y seria. ¿Me entienden? Por eso es una manifestación de voluntad encaminada a crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones. Y por eso tiene estas dos características esenciales. La base de todo esto es el piso, la manifestación de voluntad y la finalidad de esa manifestación de voluntad. ¿Y cuál es la finalidad? Obtener un negocio jurídico. Un negocio jurídico que crea. ¿Cuál creen ustedes que es un negocio jurídico que crea? ¿O un acto jurídico que crea? Crea significa que va a generar derechos y obligaciones que antes no existían. ¿Un contrato de trabajo? ¿Un contrato de trabajo? ¿Cierto? Alguien dijo por ahí el matrimonio, pero entendido como un contrato, que podría ser. Pero un contrato de trabajo, obviamente, genera derechos y obligaciones que antes no existían. Cumplir con las labores debidas, pagar la remuneración. Bien. ¿Otro? Contrato de arrendamiento de servicios telecomunicacionales o de telecomunicaciones. Bien. Pero un contrato más típico. Arrendamiento. Compraventa. Todo eso tiene por objeto crear derechos y obligaciones porque vienen a crear o vienen a establecer una situación jurídica que antes no existía. Pero ojo, en ciertas situaciones, por ejemplo, las cosas no salen como uno quiere. Y resulta de que acá don Raúl me dijo: Christopher, te compro tu auto en 10 millones de pesos. Y te lo pago al contado. No tengo plata, dice Raúl. Venía ahí, venía prepotente a acelerar el contrato. Ya, vengo y te lo pago en 10 millones de pesos. ¿Cuándo me voy a pagar los 10 millones de pesos? El viernes te los pago. Ya, pues. Perfecto. Y el viernes te entrego el auto. Creamos la relación jurídica. Sujeta a plazo porque obviamente el auto yo tengo que entregarlo el viernes y Raúl tiene que entregarlo el viernes el vehículo. El dinero. Pero resulta que el viernes Raúl llegó humilde, ¿eh? No llegó prepo como cuando obviamente vino a constituir la relación jurídica conmigo. No, llegó humilde. Pucha, Christopher, ¿sabes qué? No me fue tan bien en el banco. ¿Cómo así? Porque resulta de que tenía preaprobado un crédito de 10 millones de pesos y resulta de que me aprobaron 5 nomás, pues. ¿Ya? ¿Ya digo yo? Te propongo lo siguiente, me dice Raúl. A ver, te escucho. Te pago los 5 millones de pesos ahora, pero el saldo, por favor, déjame pagártelo en 5 cuotas de 1 millón a contar de mayo. Ya, démosle nomás, le digo yo, porque ahí Raúl, yo confío en él y yo sé que me va a cumplir. Fíjense que no es necesario celebrar una compraventa de nuevo, sino que lo único que hicimos nosotros fue modificar una situación existente. ¿Qué fue lo que modificamos? Que el precio, en vez de pagarse en 10 millones de pesos, se va a pagar una parte en efectivo y el saldo en 5 cuotas de 1 millón. ¿Se va entendiendo? Y también es un acto jurídico, pero un acto jurídico que modifica derechos y obligaciones. ¿Se entiende? Y finalmente, están los actos jurídicos que vienen a extinguir derechos y obligaciones. Y básicamente podemos citar como ejemplo el pago de una suma de dinero. Cuando Raúl me paga, por tanto, los 5 millones en efectivo, y cuando Raúl me paga las 5 cuotas, está extinguiendo derechos y obligaciones. ¿Por qué? Porque obviamente su obligación la cumplió y al momento de cumplirla, íntegramente se extingue la obligación. Él, en esta cadena imaginaria que se llama vínculo jurídico, se saca, por tanto, el título de deudor. Porque pagó. Y al sacarse el título de deudor, corta esta cadena y yo dejo de ser su acreedor. ¿Me entienden? Siempre cuando hay un deudor, hay una línea imaginaria o hay un lazo imaginario que lo une con su acreedor. Por eso entonces los autores dicen que derecho y obligación son las dos caras de la misma moneda. Es el cara y el sello. ¿Me entiendes? También nace ahí el derecho de propiedad al término del pago de... Al momento, no al pago del precio, ¿ah? Fíjate que no, sino que cuando se entrega el objeto con la intención de que el otro se convierta en dueño, independiente de que el precio se haya pagado o no. Porque imagínate los que compran a lo mejor un departamento con un crédito hipotecario, o sea, la última cuota la van a pagar normalmente en 30 años más, y no es que se van a convertir en dueño en el año 30, no, cuando le entregaron se convirtieron en dueño, pero solamente queda una obligación pendiente, que es la de pagar el precio. Sujeto a las penalidades, ¿no? Y que si no lo pagan, se puede dejar sin efecto el contrato y te lo quitas. Te lo pueden quitar de otra cosa. Exactamente. ¿Ya? Producto del incumplimiento. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Dudas? Entonces, ya tenemos este concepto de manifestación de voluntad, ¿ya? Encaminada a crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. El profesor Vial del Río tiene un concepto más o menos similar, ¿ya? Con un poquito más de detalle, que nos indica lo siguiente, miren. Es la manifestación de voluntad hecha con el propósito, ¿me entienden? O sea, hecho con esa finalidad de crear, modificar, extinguir derechos y, fíjense, que produce los efectos queridos por el autor o por las partes. De tal forma de que el concepto del profesor Vial del Río básicamente es muy parecido al anterior, pero agregando que los efectos jurídicos son básicamente los queridos voluntariamente por el autor o por las partes. Agrega, por tanto, acá este elemento de que toda manifestación de voluntad está obviamente encaminada, ¿cierto?, a buscar un propósito que es lo que, lo que incentiva el hecho de querer contratarlo. Siempre, básicamente cuando estamos frente a un acto jurídico, siempre de alguna u otra forma se va a buscar la satisfacción de un interés, ¿me entiendes? Y es por eso que nos indica que, obviamente, crea, unifica o extingue. ¿Por qué? Porque eso es lo querido por el autor desde el punto de vista del acto unilateral, que vamos a ir viendo más adelante, o por las partes en el acto jurídico de carácter bilateral. ¿Se entiende? ¿Ya? Pero fíjense que siempre el piso de esto es la manifestación de voluntad. Fíjense, de tal forma de que no podemos hablar de acto jurídico sin obviamente partir de la base de que es la voluntad la piedra angular de esta creación de situaciones jurídicas. De tal forma que es la voluntad, ¿me entienden? La que crea, por tanto, estos derechos de carácter subjetivo. De tal forma que, fíjense, estimados, cuando nosotros estamos hablando de la voluntad, estamos hablando de un principio que se denomina autonomía de la voluntad. Cuando estamos hablando de la voluntad, no es solamente un elemento que te da un empujón para que solamente nazca la situación jurídica. Cuando estamos hablando de la voluntad lo es todo. ¿En qué sentido? La voluntad te sirve para querer contratar o no, libremente, ¿me entienden? Pero también para establecer el contenido de esa relación jurídica que tú estás creando. Porque una cosa es contratar, bueno, y los efectos, bueno, que sea lo que Dios quiera, esa cuestión no funciona así, ¿me entiendes? Cuando yo contrato, primero soy libre de querer contratar o no, y segundo, soy libre en principio, ¿cierto?, para establecer libremente el contenido y para determinar efectivamente qué situaciones se van a crear producto de esa relación jurídica. ¿Me van siguiendo la idea? Por eso, en principio, cuando yo hablo de en principio, me remito básicamente a lo que ustedes estudiaron en su momento con el profesor Congre. En principio, ¿ya? Se pasaba de una autonomía total a una limitación donde solamente se reconocían aquellas situaciones reguladas básicamente por el legislador. De hecho, los romanos eran totalmente formalistas. O sea, si usted quiere vender una gallina, tiene que hacer este ritual. Si quiere vender un esclavo, tiene que poner la mano, ¿me entiende? Tiene que hacer esta cuestión. Si quiere vender una propiedad, tiene que hacer entregar X cuestiones. ¿Me entiende? Por tanto, la voluntad estaba limitada al cumplimiento de la formalidad. Al día de hoy, ya, el concepto vuelve a cobrar importancia. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos en un mundo, ¿ya?, donde el formalismo, más que servir de seguridad, porque eso es lo que es el formalismo, ¿me entienden? Mecanismo también de dar seguridad a la relación jurídica. El formalismo al día de hoy genera trabas en la libre circulación de la riqueza. ¿Me entienden? La gracia de que todo esto se centre en la voluntad, consiste en que, además de confiar en la voluntad del otro, o confiar en la palabra del otro, consiste en también en partir de la base de que siempre se actúa de buena fe. Y eso provoca de que la circulación de la riqueza obviamente es mucho más rápida. Porque no tenemos que recurrir a formalismo, sino que básicamente llegamos a acuerdo y empezamos derechamente con el cumplimiento del contrato. ¿Se va entendiendo? Cuando se tranca la pelota, obviamente el otro no cumplió, ¿me entiendes? Esa cuestión es súper normal, ¿me entiendes? Pero sin perjuicio del anterior, ¿ya? La autonomía de la voluntad, o la voluntad, mejor dicho, siempre, de alguna u otra forma, va a ir teniendo ciertos contrapesos, o ciertos frenos, mejor dicho. ¿Por qué? Porque, claro, nuestro legislador reconoce una autonomía de la voluntad y una libertad contractual, en el sentido de que si usted quiere, contrate. Si usted quiere, contrate, hágalo. ¿Ya? Si usted quiere acelerar un contrato, ya hágalo. Y establecer el contenido que quiera, ya haga. Haga lo que quiera, haga lo que quiera. Pero, el contrato que usted pretende crear tiene que respetar lo que vamos a ir viendo más adelante, que son los requisitos esenciales de tu acto jurídico, y los vamos a ir viendo más adelante. Y además que las consecuencias buscadas en el contrato tienen que ser lícitas. Esos son los límites. Por tanto, hay mucha autonomía de la voluntad. Sí, sí. Pero lo buscado por las partes tiene que ser lícito. O como básicamente dice el legislador, que no sea contrario a la ley, las buenas costumbres y el orden público. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, por eso, ¿qué es lo que ocurre si yo celebro un contrato y la finalidad buscada no es acorde a la ley, no es acorde a las buenas costumbres? Que buenas costumbres es un concepto súper flexible, porque buenas costumbres hay que ir viéndola en el contexto en que se está cumpliendo la obligación, ¿cierto? Claro, porque resulta que buenas costumbres en el año 20 no son las mismas buenas costumbres que tenemos ahora en el 2022, ¿me entienden? Entonces hay que ir viéndolo, hay que ir viéndolo caso a caso. Bueno, ¿y qué nos ocurre si ese acto no es contrario, no es acorde a la ley, las buenas costumbres del orden público? Bueno, se genera un hecho impeditivo. El acto no va a poder provocar las consecuencias jurídicas buscadas por ustedes, y por tanto puede ser dejado sin efecto o eventualmente provocar efectos distintos a los esperados. Por eso, la autonomía de la voluntad es un tremendo elemento, y es la base, ¿me entienden? Y es la base, obviamente, de toda la libertad contractual. Pero, también hay que tener presente de que la autonomía de la voluntad, en ciertos casos, tiene otras restricciones, sobre todo cuando se provocan planos de desigualdad. Por ejemplo, en la relación laboral, se entiende que hay un plano de desigualdad, y por tanto ya la libertad contractual y la autonomía de la voluntad se encuentra restringida. ¿Por qué? Porque obviamente se entiende de que el empleador se encuentra en una posición jurídica mayor que la de su trabajador. Y por eso, ahí el código dice, a ver, el código de trabajo, usted es libre si quiere convertirse en trabajador o empleador, usted es libre, ¿ya? Pero si ustedes celebran un contrato de trabajo, hay un sueldo mínimo que respetar. Hay un horario máximo en que usted puede trabajar, y si trabaja más hay que pagarle otro poquito. Si lleva trabajando más de un año hay que darle, por tanto, X días de vacaciones. Y eso básicamente son restricciones al principio de autonomía de la voluntad cuando este plano de desigualdad se quiebra. ¿Se entiende? Lo mismo pasa también en la ley de protección al consumidor. El consumidor también se entiende que se encuentra en un plano de desigualdad sobre el proveedor. Y por eso, obviamente, tenemos todo un estatuto legal que viene, por tanto, a protegerlo. Con la garantía legal, ¿me entienden? Con, obviamente, los principios de publicidad, el derecho a buscar reparaciones o indemnizaciones íntegras, etc. ¿Se entiende? Como también nos encontramos en situaciones de, por ejemplo, política nacional. O eventualmente también nos encontramos en situaciones en que, buscando una finalidad social, ya no hay libertad contractual, sino que hay una obligatoriedad de contratar. Y por tanto, en principio, uno es libre de contratar en Chile, pero también existen situaciones donde yo estoy obligado a contratar. Y esos son los contratos que se denominan en doctrina, que vamos a seguir viendo más adelante, contratos forzosos. Los contratos en principio son libres en cuanto a su celebración, pero hay ciertos contratos que se denominan forzosos. ¿Cuáles son los forzosos? Son aquellos que tú estás obligado a celebrar. Sí o sí. ¿Se le ocurre algún ejemplo? Contrato que tú estás obligado sí o sí a celebrar. No toda persona, sino que una persona que se encuentra en una determinada situación. Se encuentra en cierto caso obligado sí o sí a celebrar un contrato. ¿Perdón? En el reconocimiento jurídico. Es que fíjate que eso es un acto jurídico propio del derecho familiar. Céntrate en algo más patrimonial. Más patrimonial. ¿Y la expropiación? La expropiación es un acto administrativo. ¿Me entiendes? Así que eso ahí cae fuera. No, estamos hablando de algo bien sencillo. Un contrato de trabajo que pasaba por cierto tiempo, 2 años, el empleador sí o sí me tenga que hacer un contrato. Es que fíjate, estimado Jorge, ¿cierto? Sí. Fíjate que salvo que estemos hablando de alguna normativa especial, ¿ya? Basta que se cumplan con los requisitos de la relación laboral para que estemos frente a un contrato. Distinta a la situación que te tengo que formalizar la relación con la escrituración. Pero el contrato de trabajo es consensual. Usted empezó a trabajar, usted empezó a recibir orden, le pagué y con eso ya está listo el contrato. ¿Me entiendes? No, estamos hablando de otra situación. Yo me encuentro en una situación jurídica, ¿ya? Que en atención a esa figura, yo estoy obligado a celebrar un contrato. No escriturarlo, no, a celebrarlo. Por estar en esa situación jurídica, yo estoy obligado a celebrar un contrato. Y eso es una limitación a la libertad contractual. ¿Algún contrato de promesa o de...? Fíjate que no, porque la promesa también es totalmente voluntaria, querer celebrarlo o no. Pero les voy a dar una pista. Hemos hablado de relaciones laborales. De una persona que recién ingresó, en este caso sexo femenino, ¿ya? Está embarazada. Sí. Y obviamente los contratos son a plazo. Luego de los 3 meses, que se yo, ¿sí? Y el primer mes da aviso a, en este caso, a su gerencia, automáticamente ya pasaría a ser indefinido. ¿Eso sería algo forzado? O... Fíjate que no, porque ese es un efecto que provoca la normativa laboral, ¿me entiendes? Y fíjate que no es tan así, ¿ah? Porque resulta que las mujeres que obviamente se encuentran embarazadas y si están sujetas a contrato a plazo fijo, no significa que el contrato se extiende más allá de su postnatal, o sea, la desafueran y chao, ¿no? ¿Me entiendes? Lo que pasa es que se produce un mecanismo de protección que te impide derechamente terminar la relación si es que tú no cumples con requisitos previos. Pero no estamos en eso. Pero en materia laboral, hay sí o sí 2 contratos obligatorios y 2 contratos forzosos que yo tengo que celebrar cuando me convierto en trabajador. Fíjense, no en empleador, en trabajador. ¿Cómo se llama esto? ¿Los descuentos personales? Exactamente. Porque si yo me convierto en trabajador, ¿yo soy libre de querer contratar o no una FP? No, yo sí o sí me voy a una. Y de hecho, en este sentido, si yo no elijo, yo no hago opción, me tienen que afiliar a la que cobra la comisión más baja o a la que se encuentra la mayor cantidad de trabajadores. ¿Me entienden? En ese sentido, ahí hay un contrato forzoso. Porque usted quiere ser trabajador, sí. Usted quiere, bueno, si usted se quiere partir el lomo teniendo otro trabajo, ningún problema. Pero usted, por el hecho de querer convertirse en trabajador, sí o sí tiene que afiliarse a una FP. Contrato entonces con la FP. Y sí o sí, usted tiene que tener un sistema de salud, Fonacita o ISAPRE. Y sí o sí, usted tiene que, más encima, estar afiliado a una administradora de fondos de cesantía, la famosa AFC. Y hay otro ejemplo clásico, de contrato forzoso que, por tanto, es una excepción a la autonomía, a la libertad contractual, que es para los que tenemos auto, sí o sí tenemos que contratar en marzo. El SOAP, ¿cierto? El SOAP. El SOAP, ¿cierto? El seguro obligatorio de accidentes particulares, es un contrato de seguro que sí o sí yo tengo que comprarlo cuando obviamente yo quiero renovar mi permiso de circulación durante el año respectivo. ¿Se entiende? Por tanto, todo esto se centra en la voluntad. La voluntad lo es todo. Te genera la posibilidad de querer contratar o no y establecer el contenido. Pero en ciertas situaciones, La voluntad también tiene una limitación. Respetar los requisitos de la esencia, que los vamos a estudiar más la próxima semana, que el contrato sea conforme a la ley, las buenas costumbres y el orden público, ¿ya? Y en ciertos casos también, ya sea por situaciones de política nacional o eventualmente por buscar ciertos fines sociales, ¿cierto? En ese sentido, también la autonomía de la voluntad se encuentra, por tanto, inhibida. ¿Me van siguiendo la idea? Dejemos hasta acá, como para hacer la primera clase. ¿Les parece o no? Entonces, miren, ya la próxima clase, yo esta semana, como en la primera clase, tampoco le voy a dejar capsulita grabada, ¿ya? Ya la próxima semana ya empezamos entonces con todo, ¿ya? Vamos a dejar la clase hasta acá y, por tanto, la próxima semana vamos a estudiar entonces la clasificación ya del acto jurídico. Y ahí empezamos ya con lo bueno. La primera parte conceptual, salvo que tengan alguna duda, la vamos a dar por superada. ¿Les parece? ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Está muy denso, no? No. ¿No? De momento no. Ya, eso es bueno. Ya, estimados, entonces dejemos hasta acá. Ha sido un gusto. Y nos vemos ya, al menos en la sala de clase, el día martes.